¿Cómo le va? Acá estamos en esta hermosa ciudad de La Barría. Bueno, nos hicimos cargo por disposición de la Jefatura Departamental Azul en este nuevo puesto para poder trabajar, ¿no? Bueno, ¿con qué referencia llega nuestra ciudad, comisario? No, con la mejor referencia de una ciudad donde tenemos 130.000 habitantes, gente idónea acá en la materia en Olavarría, y bueno, la cuestión es un poquito de presencia policial en la calle, que la sociedad y la policía tengan ese compromiso de poder trabajar en forma conjunta, y de esta manera, de la parte de la jefatura distrital de acá de Olavarría y el comisario, bueno, quien les habla, poder mejorar un poquito la seguridad con respecto a los hechos que vienen sucediendo, ¿no? Uno cuando llega a un lugar nuevo siempre se plantea objetivos, me imagino que no es la excepción su caso. ¿Por dónde andan si uno tiene que analizar los primeros objetivos que se plantea a la hora de llegar a Olavarría, comisario? No, el primer objetivo que un comisario se plantea, por lo menos en mi caso, es tratar de volcar el máximo de personal a la calle para que la sociedad vea que existe un cambio, bueno, en realidad con respecto al centro, con respecto a los lugares que tenemos conflicto. Hemos asumido un compromiso de trabajo juntamente con el personal de la DDI, personal de infantería, personal de radio, personal del ministerio, personal de la jefatura departamental, para tener un nuevo cambio en lo que respecta a la ciudad de Olavarría, ¿no? Obviamente uno cuando habla con el comisario de recién llegado aquí a Olavarría sabe que la inseguridad sin duda es el tema sin duda que está en el tapete de los argentinos. Viene de un lugar donde me imagino también ha estado trabajando al respecto. Es un compromiso muy importante porque si hay un problema que se le puede plantear a cualquier vecino de cualquier ciudad del país, sin duda la inseguridad está en el tapete, ¿no? No, la inseguridad obviamente donde tenemos una población de 130.000 habitantes, hechos aislados van a existir. El tema de la policía de seguridad es prevenirlo. Por eso hemos creado un compromiso entre la policía de investigación y seguridad de poder volcar el máximo de personal, buscar los operativos puntuales estratégicos para ir cerrando los pasos a aquellos delincuentes que vienen también del Gran Buenos Aires a cometer los delitos acá y volverse a la ciudad. Tratamos de ahora implementar la llegada de los trenes, controlar los que llegan de la gran ciudad acá a Olavarría para que, bueno, esa gente no vuelva a pisar más. ¿Ha tenido algún contacto con el intendente de Severri Tevez? No, todavía no. Estamos conociendo la problemática para poder irle con un planteo de trabajo y, bueno, y de esta manera que me puedan conocer. Bueno, Hugo, ya sabemos que anoche hubo una reunión al respecto por la problemática también del tema rural. Me imagino que de a poco irá recabando distintos sectores que van a ir con distintas problemáticas. Puede ser distinta de un barrio, a la gente del campo. Me imagino que uno espera también escuchar las problemáticas que se presentan, ¿verdad, Tevez? No, tiene cada ciudadano, cada parroquiano del lugar tiene las puertas abiertas acá en la comisaría, van a ser atendidos, van a tratar de salir con una solución y, bueno, de esta manera ir acercándonos de a poquito al ciudadano de acá de Olavarría. También tienen que entender que, bueno, la problemática existe y nosotros tenemos que darle solución, que para eso estamos. Creo que el policía tiene la voluntad de poder trabajar mientras y cuando todos nos comprometamos a dar una solución al tema de la inseguridad, ¿no? Por último, por ahí venía también mi última pregunta, cuando usted habla de todos comprometer también desde la comisaría y el mensaje que se viene dando también es el compromiso de la gente que denuncie. ¿Cuál es el mensaje que usted tiene para la gente, para el ciudadano de Olavarría, comisario? Y el ciudadano de Olavarría tiene que perder el temor del lugar que uno viene de trabajo, acostumbrado al que el policía y la sociedad tengan ese contacto fluido día a día, y que pierda el miedo de venir a denunciar, porque así, si no denunciamos, el delito no llega a la comisaría, ¿me entiende? Y de esta manera no podemos saber qué es lo que pasó. A veces el ciudadano por temor o por temor a que el policía lo atienda mal en la dependencia no se acerca, pero bueno, que sepa el ciudadano de Olavarría que el titular, que el comisario Treves está dispuesto a atenderlo a cada uno de ellos.